la música que estamos escuchando es una joyita porque nos da la posibilidad de escuchar un anticipo de lo que seguramente mucha gente va a estar pudiendo disfrutar cuando a partir del próximo jueves puedan ver la película Eva de la Argentina. Esta película dirigida por María Seoane, basada en los dibujos del maestro Francisco Solano López, con la música original, que es lo que estamos escuchando, de Gustavo Santaolalla, y con un tema final también maravilloso, realizado por León Gieco. Tuvimos la posibilidad de verla el jueves pasado, la película esta, ¿no, Julia? En la última privada, pero la iremos a ver el día del estreno otra vez, claro, obviamente. Sí. Y la verdad es que para mí fue un impacto fuerte, creativo, en primer lugar, de mucha originalidad, de mucho coraje, diría yo, porque no cualquiera se mete a hacer algo como lo que ha hecho María Seoane, y creo que con muy buenos resultados, por suerte, porque creo que era y es una empresa muy arriesgada, ¿no? Son dibujos animados, la historia es la de Eva Perón, mezclada con documental. Bueno, pero si te parece, también agradecerle muchísimo a María la gentileza que tuvo de recibirnos para poder tener una charla con ella distendida, fuera de las oficinas, fuera de los lugares de trabajo. Y bueno, cuando le preguntamos cómo nació el proyecto, nos contó esto. Cuando yo empecé a pensar en este proyecto, en esta aventura creativa, como lo defino, sinceramente la consideré una aventura creativa, no sabía si se podía hacer lo que yo quería. Hace 4 años, un día dije, se contó la historia de Eva Perón de todas las maneras posibles, pero hay una que no se contó, que es en cómic animado. Yo tenía cierto cansancio en ver la historia de Eva siempre representada por otros, o solo en documental, con imágenes, por supuesto, muy elocuentes, pero... Y entonces dije, bueno, me gustaría combinar, contar esa historia como nunca se contó, pero además que Eva y Perón sean Eva y Perón. O sea, que no fueran ficcionalizados por otros. Y además porque pensé que el cómic animado permitía algo importante, porque la historia de Eva, fácticamente, está documentada no más de 8 años de la historia argentina, que es aproximadamente desde el 44 que conoce a Perón hasta el 52 que muere. Todo lo demás es todo lo que se dijo y se pensó y se de Eva, lo que dijeron otros de Eva. Y entonces, pero la historia fue más larga, tan larga que es uno de los grandes mitos de la Argentina. Como mito es reinterpretable e inmodificable, las dos cosas. Por lo cual, había que tener la posibilidad del uso de la metáfora para poder contar más que información lo que ese mito portaba en la historia. Y la verdad que el cómic animado permite eso. La película se ve claro, hay momentos en donde hay pura metáfora. Eva es la protagonista de esa metáfora, pero es pura metáfora. Y la metáfora es la pasión, el compromiso, la política como destino, el atravesamiento de la idea de la Argentina como destino, la venganza, el odio, todo lo que despertó esa mujer. Y ahí estábamos escuchando a María Seoane, directora de Eva de la Argentina, con la cual estuvimos charlando. Nos comentaba estos detalles de llevar adelante una película que, como decía Julia, habla sobre la vida de Eva Duarte de Perón, con una mezcla entre documental, tiene de ficción, y hay un relator. Un relator muy fuerte que María lo pone ahí en escena, que lo juega, con una carga personal también muy contundente. Estamos hablando de Rodolfo Walsh, que lo pone como relator de toda esta historia, es como el investigador y el que va llevando adelante la historia. Por lo tanto, esta película cuenta varias historias, no es solamente la de Eva Duarte de Perón, sino también la de Rodolfo Walsh, y sobre cómo narrar la historia del mito de Eva, cómo es llevar adelante a Rodolfo Walsh como narrador, también nos comentaba esto. Pero entonces, ¿quién narra esa historia? La narra Eva, Eva se narra a sí misma. ¿Quién narra? Entonces dije, no, la narro yo, pero yo soy una periodista que quiere narrar esta historia. Y dije, pero bueno, pero ¿qué es lo más complejo de la historia del mito de Eva? Es su influencia a la historia argentina. Entonces pensé que usando el recurso de Rodolfo Walsh como narrador, que era periodista como soy yo, como personaje ficcional, respetando su historia, pero también reinterpretándolo a mis ojos. Entonces se transforma, la película tiene adentro una especie de thriller, ¿no? Que es que Rodolfo Walsh cuenta la historia de Eva, es decir, es quien busca develar esa historia del mito mientras transcurre un periodo, el periodo final este de su vida. Entonces la película se transforma en el viaje de la heroína argentina del siglo XX y en el viaje del héroe de nuestra generación, o sea, el viaje del yo al nosotros, que eso es Walsh, del yo al nosotros, ¿no? Como destino colectivo. Esto que te cuento está estéticamente en código de animación. La película fue pensada por mí principalmente, no excluyendo a ninguna edad, pero principalmente para los jóvenes. Y ahí estábamos escuchando de a dónde quiere apuntar, digamos, sin excluir, digamos, pero con la posibilidad de que los jóvenes también se vean impactados por esta historia, por la historia de Eva de la Argentina. Y precisamente yo creo que el atrevimiento y lo más original de María Seoane en esta producción tan interesante que todos vamos a poder ver a partir del próximo jueves es el tema de los dibujos animados, ¿no? Del cómic. Y entonces también le pedimos a María que nos contara cómo es esto de dibujar esta historia. El guión es un guión complejo, ¿no? Debemos haber trabajado por lo menos en 15, 20 guiones. Y es una película de una hora. Había que armar el rompecabezas. La idea original y los textos originales de la voz en off de Walsh son solo míos. No hay textos de Walsh, porque el Walsh que habla ahí es un Walsh construido por mí. O sea, es mi mirada sobre esa generación. Primero el guión, empecé con Carlos Castro, hicimos varias versiones. La primera hay cuatro personajes que tienen un cierre, que son Eva, Perón, Walsh y Juan Pueblo. Y entonces, bueno, dijimos con Carlos, bueno, necesitamos en esta altura, por la complejidad del guión, una sabia en guión. Y entonces le dijimos a Graciela Maglie que se incorpore a la factura en esa etapa del guión, para ver la estructura dramática, que no queríamos romper eso, porque era para nosotros era una película en serio, no era un experimento. Porque después hubo que desarticularlo para hacer el guión del animatic, ¿no? Porque no es lo mismo un guión de cine clásico que un guión de animatic. Después había que animarlo. Y entonces se incluyó Illusion Studios, que es la fábrica de dibujos animados, le digo yo, pero que hizo Woody el Aceitoso, Gaturro, Don Gato. Y sí, el temor era que el pase de la animática a la animación me perdiera lo central para mí, que era la metáfora. Y bueno, en eso estuve muy atenta y no, bueno, logramos que hubiera una fidelidad. Cada escena de la película está dibujada 2, 3, 4 veces para producir el efecto de animación, ¿no? La película que es el viaje sincero del yo a nosotros, ¿no? Porque, bueno, Walt no era peronista, tampoco yo. Y hay como un viaje, comprensión también. No sé, es la película que yo quiero hacer. No es la versión final de la historia, ni una versión de la historia, ni la versión de la historia. Es la película que yo quiero hacer, que yo sentía ganas de hacer. Y bueno, ¿les gustará o no les gustará? aprendí mucho, te voy a decir. Yo creo que lo que descubrí más al fondo es, me acerqué un poco más a la comprensión del peronismo, a lo que hace de permanencia, que el peronismo tenga semejante permanencia en la historia argentina. Y me acerqué sobre todo más a la comprensión pasional de la relación entre mi generación, de 60-70, con la historia política argentina, en este caso representada por Eva Perón, que es la pasionaria del peronismo. En principio, lo que más me pareció que debía contar es que si en la historia argentina del siglo XX el irigoyenismo fue el movimiento de generación de derechos políticos en función de una Argentina que era excluida de los derechos políticos, el peronismo fue la construcción de la democracia social. Y que esa fusión a lo largo del siglo entre esos dos grandes movimientos históricos se entendieron muy claramente en el Bicentenario, en donde ahí aparece una Argentina al día con los derechos económicos, sociales y políticos de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta generación. Ahí estábamos escuchando a María Sebane en la presentación de Eva de la Argentina, esta película que se va a estrenar el próximo jueves. Nosotros seguimos hablando con ella, una charla muy prolongada y muy linda y muy profunda, que vamos a seguir escuchando estos detalles, ¿no?, de la animación y lo que significó poder llevar adelante un guión a dibujito, ¿no? Y precisamente quería comentar algo del guión, ¿no? Cómo se nota que María es una escritora, entre otras cosas, porque qué sé yo, tiene una capacidad impresionante, pero a mí justamente una de las cosas que me llamó la atención es cómo está escrita y cómo está contada a través de la voz de Rodolfo Walsh como personaje de ficción, ¿no?, que es el hilo conductor. Y en relación a eso, digo, la animación no solo no distrae, sino que suma y permite jugar mucho más con la metáfora, digo, porque suceden cosas que posiblemente una película con actores no podrían suceder de esa manera. Y yo pensaba en esto que decías del guión, yo me quedé con una frase que me quedó rebotando, de cómo a veces logra condensar en una frase un momento histórico muy importante de la Argentina. Perón prefería el tiempo a la sangre, pero ella no tenía tiempo, dice, en el momento en el cual ya Evita está enferma, ¿no? Y cómo condensa un momento histórico de una forma contundente. Seguimos hablando con ella, seguimos escuchando cosas, en un ratito seguimos con unos fragmentos más para poder escuchar y meternos de a poquito en Eva de la Argentina. Muy bueno el programa. Como estábamos hablando hace un ratito, estábamos escuchando la entrevista que hicimos con María Sebane, que nos está comentando los detalles de su nueva película, de la película que hizo la dirección, Eva de la Argentina, y también el guión. Y nosotros seguimos charlando y tuvo dos anécdotas, que cómo empezó a juntar también a ese grupo humano que la acompaña, ¿no? Porque joyas, todos. Claro, tenemos a Francisco Solano López, cómo fue ese surgimiento, pero también cómo fue la llegada de Gustavo Santaolalla y León Gieco, que hicieron la música de Eva de la Argentina. Pero en principio lo llamé al entrañable viejo Francisco Solano López, porque esta película, en todo caso, lo que tenía que tener era un dibujo muy argentino. No era Disney para mí. Y además era un dibujo que abordaba por primera vez en la historia del cómic la historia política argentina. De la historia del cómic animado en Argentina, digamos, que abordaba la historia política argentina, un tema de historia política. Y entonces lo llamé al viejo Solano, encantador, viejo entrañable, que enseguida se dispuso a aceptar, y me dijo que sí. Y entonces hicimos un pequeño desarrollo del proyecto, hice un pequeño guión con mi coequiper de entrada de todo el tiempo fue Carlos Castro, ¿no? Hicimos un guión de tráiler, un pequeño guión, yo tenía muy clara la historia, ya había construido la voz en off y todo. Y llamamos a los hermanos Dawison para hacer un pequeño tráiler animado para ver y daba resultados. Este tráiler, recuerdo que hace 2 años y medio, que era el de desarrollo del proyecto, lo vio la presidenta. Y ella tuvo una diferencia enorme, enorme, porque después de verlo me llamó acá a casa y yo acababa de asumir en la radio. Bueno, que se tuvo la enorme diferencia, yo me sentí muy honrada de que ella me dijo cuáles eran las escenas que más le gustaban y sinceramente es una de las escenas que a mí más me gusta también de la película, porque está la que estaba en el tráiler está en la película, y me dijo que le parecía estupendo que no dejara ese proyecto, que no lo abandonara. Pero que yo, ¿cuál es mi sueño para la música? Dije. Entonces dije, quiero que la haga Gustavo Santaolalla. Y todos me miraban como una loca, esta loca. Tiene sueños extravagantes, esta loca, ¿no? Entonces un día, hace un año y pico, qué sé yo, cuando vino Oliver Stone a presentar su película De Fronteras al Sur, se hizo una agape en Caras y Caretas. Y vino acompañado por Gustavo Santaolalla. Entonces yo ahí fui y lo abordé a Gustavo. Le dije, mirá, vos sos el rockero que más quiero. Y entonces le dije, yo tengo un sueño, que vos hagas la música de esta película. ¿Querés? Entonces me dijo, bueno, mandame el tráiler y yo lo veo. Y entonces ya estuvo en contacto con Rolo Pitia, que es el productor, y dijo que sí. Somos solo arena en el desierto. A veces mil palabras no dicen nada. Y a veces una sola pone el freno. Y entonces en cumpleaños de él lo vi a León Gieco y le dije, León, sería muy bueno que hicieras una canción para esta película. Y bueno, entonces León, un año después, hizo una canción. Y la verdad que es un gesto de reconocimiento mío profundo hacia dos grandes artistas populares argentinos. Y es también un reconocimiento de ellos a esta aventura creativa, ¿no? Para hablar de nosotros como país, como historia. En cambio la pasión no se parece a nada. Misterios de mil puertas abiertas y cerradas. Caminos incansables, furia desatada que cobra vida para que otros vivan. Y lo que estamos escuchando es a León Gieco. Así termina la película con esta canción bellísima. Ahora, qué bien aspectada viene esta película, porque realmente todos los que han colaborado son de primera y me parece que apostaron todos a este proyecto creativo de María Seoane, ¿no? Que en este momento debe estar un poco inquieta, yo por lo menos no me quisiera poner en su zapato, mira, porque claro, está por parir. Y sobre eso estuvo hablando, porque sí, están los nervios, está ese momento previo al estreno, y sobre eso nos estuvo comentando cómo está viviendo estos momentos previos antes de que la película se estrene este próximo jueves 13 de octubre. El jueves 13 de octubre a las 20 horas en el Cine Gomón, estará en varias salas de la capital de Gran Buenos Aires inicialmente, después pasa a interior, pasa al resto de las provincias. Y la verdad te confieso que estoy muy nerviosa porque es un gran desafío, ¿no? Me siento más segura escribiendo libros, pero ayer hablaba con Carlos Ulanowski y me decía, le digo, Carlos, estoy muy nerviosa, y me dijo, bueno, pero ¿por qué es lo mismo cuando sacas un libro? No es lo mismo. ¿Qué sé yo? Lo que cambia es que el lenguaje es distinto y que yo me siento muy segura en el lenguaje escrito, no tan segura en el lenguaje de la imagen, y que son dos lenguajes distintos. ¿Qué te interesaría que le pase a la gente cuando vaya a ver la película? Que se emocione. y que comprenda ese vínculo de mi generación con la historia política argentina. Toda la película responde una pregunta que le hago decir a Walsh. En la voz, por supuesto, la voz en off, es del extraordinario Carlos Portalupi. La pregunta es, ¿la historia se olvida? No, no puedo vivir sin escribir. Y tampoco puedo vivir ahora sin hacer cine. Todas las personas se parecen. Y ahí estamos escuchando nuevamente a León Gieco y estos detalles que se viven previamente a tener que hacer un estreno, a tener un estreno, los nervios y todas esas cosas. Jueves 13 de octubre a las 20 horas se va a estar estrenando ahí en el estreno más de prensa, digo, en el espacio Inca Kilómetro Cero, en el Gomont. Pero ya hay movimientos de los oyentes que se están organizando para ir a ver la película, eso me pareció sí, divertido. Muy divertido. En Facebook se armó una cosa ahí, se armó una bola sola que empezó a recorrer, ya hay un montón de gente que se está anotando para ir a ver la película, que entonces, como decíamos, se estrena este jueves y la posibilidad de disfrutar de esta primer película de animación sobre la vida de Eva Duarte de Perón. Y todos los sueños en la frente.